morire poco a poco. Me vi tan lejos de Dios, perdido en aquel abismo que deja la decepción. No hay momento, no hay amigo que alegre tu corazón cuando un amor se ha perdido. Solo se quiere llorar. Está matando. Cuánto he llorado su amor, pues todo le había entregado. Mi vida se la llevó y hoy me encuentro destrozado. He llorado tantas y tantas noches, los momentos del ayer, deseando borrar de mi alma ese maldito querer.